Es necesario, amor, que platiquemos un segundo solamente, para que no haya malas interpretaciones. Es necesario, amor, que me concedas un minuto tu atención y que sepas que me siento abandonado cuando no vienes, cuando no vienes. Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas, y a ti ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un minuto tu atención. Hay algo que está empañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento hasta en la piel. No temas, que yo jamás te dejaría, ayer y hoy ha sido siempre lo más sagrado que hay. Pensar que somos yo y mi soledad las que me inspiran esas cosas a pensar. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un minuto tu atención. Hay algo que está empañando nuestras vidas, necesario que lo digas, eso lo siento hasta en la piel. No temas, que yo jamás te dejaría, ayer y hoy ha sido siempre lo más sagrado.